Cuando el sol se va. Toda una hora dedicada a la cultura del hip hop. Cuando el sol se va. No te lo pierdas. Los miércoles de 20 a 21. Por el aire de FM La Posta. 96.5.